Qué difícil es aceptar que te he perdido. Qué difícil es soportar ese dolor. Me muero por llamarte, pero orgulloso soy. Me muero por demostrarte todo mi amor. Amor, si supieras todo lo que te amo yo.